nuestra auditora Elsa Marín. Un abrazo para ustedes. Ahí estaba Marcos Yuna. Para reconquistarte. Qué sugerente título musical. Abrazo para Claudia, nos está escuchando acá en la zona de Curicó, camino a Sarmiento. Así también un saludo muy cariñoso para la hermosa comuna de Sagrada Familia, en la figura de Gloria Verdugo. Gracias por estar junto a nosotros. La esposa nos convoca abiertamente cada noche de domingo. Quiero destacar en este espacio la presencia de Chicken Fit, con sus locales en Prat 780, terminal de buses en Curicó, locales 24 y 25. En el hall central, un datito importante y no menor, está día a día el carrito Chicken Fit, solo con cosas ricas. Y también la invitación es amplia para que le visiten el Boldo 4, calle 5, número 080. Chicken Fit, sinónimo de cosas ricas. Ferretería, total, junto a nosotros, su total economía. Camino a Los Castaños, sector El Maite. Pablo Gómez Catalán y familia les espera con todo lo que usted necesita para cumplir su proyecto soñado. Todo en artículos de ferretería. Seriedad y mucha responsabilidad en cada uno de sus despachos, que son a domicilios. Bajos precios y una excelente atención. Recuerde, ferretería total, su total economía. Para esos trámites complicados o delicados que merecen discreción y respeto, Juan Pablo Letelier, su mediador familiar para toda la región del Maule. Confidencialidad, seriedad y profesionalismo en cada uno de sus trámites, porque lo importante no puede esperar. Le invitamos a contactarle al 981-29-7861 o en www.mediadormaule.cl. Juan Pablo Letelier, su mediador familiar. Con nosotros en esta noche de domingo, banquetería de Miguel Pinto. Todo para su boda, bautizo, licenciatura, fiestas a empresas y mucho más dentro y fuera de la región. Le invitamos a conocer algo más sobre sus servicios en Facebook o Instagram. Pero para contactos directos, utilice usted el fono WhatsApp más 569-56-59-3017. Banquetería de Miguel Pinto. Somos gente de trabajo, preocupados por el éxito de su fiesta. El concejal por Curicó nos acompaña, Raimundo Canquil Vargas. Trabaja arduamente preparando algún material para el inicio de una nueva semana de actividades profesionales y le envía un gran abrazo y saludo a las y los curicanos que son fieles auditores de Anochecer Romántico. De igual forma, el carrito de la economía de Sebastián Maturana Martínez, Peña Esquina de Mont, frente a Multihogar. Todo en cuanto a artículos que usted necesita, darles como un reloj para ella o él. La reparación de su reloj, un chip, pilas de todas las marcas y para diferentes tipos de relojes, por ejemplo. Esa pesa mediante la cual usted controla su peso falló porque se agotó la batería. Bueno, tómela cuidadosamente, sáquela del lugar, llévela allí. Y Sebastián Maturana Martínez tendrá la adecuada y volverá a funcionar sin mayores problemas su máquina de peso. ¿Qué le parece? No es menor ese datito. Tal cual Pulseras Curicó. Lo mejor en pulseras personalizadas para el control de acceso de personas a eventos como masivos, tales como licenciatura, titulaciones, rodeos, bailes, control de género y todo tipo de eventos. Resistentes al agua, de alta calidad y en distintos colores. Contacte para mayor información al WhatsApp número más 569-4229-6399. Pulseras Curicó, tu evento con estilo y seguridad. Envueltos en sueños, de tanto gritar mis canciones al viento, ya no soy como ayer. las 10 de la noche, con 31 minutos. En la costa curicana, Michoacán, escuchas la RTL en el 99.7. La publicidad bien realizada, con la estrategia adecuada y ubicada en RTL, la red de emisoras más amplia de la zona central del país, no solo ofrece productos y servicios, lo más importante es que creamos y cuidamos imagen de nuestro auspiciador. Recuerde este número, 9-9450-9398, y viva la diferencia. Anochecer romántico. Antes de emprender el viaje, absurda de dejarlo todo, hemos de considerarla y empezar de nuevo, al amor abandonarse sin pensar en nada. De la noche. Siempre en vivo, ¿eh? Llevándoles a ustedes una pincelada particular, especial, haciendo un poquito diferente la jornada del domingo en sus tres últimas horas. Quiero saludar a Margarita. Ella nos pide saludar a su vecina María Teresa y también a su nieto Damián Ignacio. Nos están escuchando en la ciudad o comuna de Pincahue. Esto es en la región del Maule. Abrazo, ¿eh? Estimadas, gracias por estar junto a nosotros. Quiero tomarme un instante y con mucho cariño, ¿eh? Y también con mucho respeto. Quiero representar a través de este humilde espacio y esta humilde voz a mis compañeros de trabajo de la red de emisoras RTL, de norte a sur. Y es porque corresponde dar un agradecimiento público por todo lo que ha significado un encuentro muy hermoso llevado a cabo en horas de ayer en un centro de evento muy particular para propiedad de la empresa de red emisoras RTL, donde la dirección y gerencia se reunió con su personal en una tarde recreativa